que acompañas mi tristeza. Siempre que te escucho pienso en ella, porque con tus notas me alimentas, oh, oh, la esperanza de que vuelvas. Piano fue a tu lado que bailamos, y a tu lado nos enamoramos. Con tu magia hicimos el milagro, oh, oh, pero en algo hemos fallado. Dímelo, piano. Love.